el día en música. Bienvenidos a Globo Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. En Global Hits 423 conoce los éxitos más populares en la primera semana de febrero de 2023 con artistas de Brasil, Colombia. Italia, Estados Unidos, Corea del Sur, México, Nigeria, Puerto Rico. Este culo me pone a mil, pero dime cómo has estado. Francia. Global Hits 423 cuenta con la investigación periodística y libreto de Andrea Cerón, Leticia Jegui, Ingrid García, Gustavo El Mono Ceballos, Janet Bermeo, Sandro Paredes y Jessica Muñoz. Despegamos esta semana con destino a Estados Unidos. Aquí en un pueblo pequeño llamado Doylestown, en Pensilvania, Alicia Beth Moore sueña alguna vez con actuar en programas de nuevos talentos, pero no se le da. A los 15 años de edad ya canta en clubes nocturnos, abandona sus estudios y la echan de la casa. Pero a Alicia le llega su momento como integrante de la banda de rhythm and blues Choice y con la fama cambia de nombre a Pink. Las canciones de Pink tienen que ver con la lucha, la unión, la protesta y la reflexión. Sus mensajes son poderosos e inspiran a las nuevas generaciones de mujeres en el mundo entero. Renace después de la pandemia como un mejor ser humano. Lanza su noveno álbum de estudio y de él surgen canciones como esta titulada Cúbreme Sol, Cover Me Sunshine, cantada con su hija y una de las más bellas de 2022. En la cuarta semana de enero de 2023, Pink se enfrenta a dos pesos pesados de la Tusa, Shakira y Miley Cyrus. Y se viene con todo, con este sencillo llamado Perder Confianza, Trust Fall. Trust Fall es el mejor debut global digital. Por 7 días se enquista en el número 2 mundial de iTunes y gana la portada de Global Hits 423. Global Hits. Lo mejor en la música del mundo. ¿Cómo has estado? Demora, sale el 4 de noviembre de 2022 y a finales de enero de 2023 marca más de 6 millones de visualizaciones. Pero dime cómo has estado, que ya no te veo ni en la discoteca. Ahora es Gabriel Armando Mora Quintero, de Puerto Rico, con poco tiempo en la música y ha colaborado con Farruko, Lunay y Arcángel. Su nombre está ahora en el radar porque tiene altísima rotación en radio y, de acuerdo a la data de Monitor Latino, ¿cómo has estado? Es lo más caliente de Colombia, Ecuador y Perú. ¿Cómo has estado? Que ya no te veo ni en la discoteca. Por mensaje está cerca y yo aquí desesperado, dedicándote mis letras. Ya llené 5 libretas y cada vez que me siento a mirar las olas de ti, me habla el viento y las mil historias que tengo contigo se las cuento. Pero dime cómo has estado, que ya no te veo ni en la discoteca. Por mensaje está cerca y yo aquí desesperado, dedicándote mis letras. Ya llené 5 libretas y cada vez que me siento a mirar las olas de ti, me habla el viento y las mil historias que tengo contigo se las cuento. Y es que bebé, qué bien te ves cuando sales en mis sueños. Sin ti que seré nada, estás mal informada. Lo que dijo tu amiga, que me lo diga la cara. Está disparando al aire y ya se quedó sin bala. Pa' mí que estamos al día y la envidia sale cara. Tengo todo, me faltas tú, tú. No sé qué es lo que tienes tú, que me miras y caigo directamente al ataúd. Me faltas tú, tú. No sé qué es lo que tienes tú, que me miras y caigo directamente al ataúd. Pero dime cómo has estado, que ya no te veo ni en la discoteca. Por mensaje está cerca y yo aquí desesperado, dedicándote mis letras. Ya llené 5 libretas y cada vez que me siento a mirar las olas de ti, me habla el viento y las mil historias que tengo contigo se las cuento. Tú vives al día en música con Global Hits. Rima pone de moda el afrobeat y sorprende desde 2022 con Calm Down. Another banger, baby, calm down, calm down. Yo, this your body, put in my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown. Luego de un año en cartelera, Calm Down es otro sleeper que recibe un segundo aire con este remix al lado de Selena Gómez. Baby, show me you can calm down. En la primera semana de febrero de 2023, Calm Down completa un año como top 10 en 25 naciones. Top 10 digital global en iTunes. Tiene un certificado de diamante en Francia y 3 de platino en Europa. Además, número 1 en el conteo global de álbumes fuera del mercado gringo según Billboard. Nobody puts in my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown. Yo, you sweet like phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me young girl, oh young girl. No tell me no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, gon' give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Mellow. Now you might find situation I go use, they tell I'm mellow. phone, say, see me got a small wall. Ask me, I wake up, now she did my mind, don't worry. In my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown. Yo, you sweet like Fanta, Fanta. If I tell you say I love you, no day for me yanga, oh yanga. No tell me no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Síguenos en Twitter, @ArmandoPlata. Otro tema que viene de las discotecas y se convierte en un crossover pop está imparable en el planeta. I'm Good de Beverly Hills y David Guetta. Platino en Estados Unidos, número uno en la radio de esa nación. 1,000,000,000 de reproducciones en plataformas digitales. Nominada a los premios Grammy edición 65 como mejor canción dance electrónica. Y en la primera semana de febrero de 2023 permanece como una de las tres canciones más populares en los playlists de los DJs del mundo. Global Hit, animé par Armando Plata. Nicky Jam inicia un frenético 2013 a mil con su nuevo sencillo que se llama Toy a Mil. Dice esta canción, May, tú eres una bendición. Tú me subes hasta la presión por ese culo, voy a mil. Toy a mil. 2000, otro dembow de la industria Inc., producido por el compositor Nick Rivera Caminero, un estadounidense colombiano que gana un Grammy en 2022. Según Monitor Latino, Toy a Mil arranca con mucha fuerza en Puerto Rico y Centroamérica y es la canción de la semana. Toy a mil, mil, mil y quiero dártelo a ti. Toy a mil, mil, mil, quiero sacarte de aquí. Mil, mil, mil y quiero dártelo a ti. Toy a mil, mil, mil, quiero sacarte de aquí. Si es el loco a ti te dejo, yo te voy a dar lo que él no te dio. Si es el loco a ti te dejo, yo te voy a dar lo que él no te dio. Ese culo me pone a mil, estoy que te pego como un misil en RD, siembrando de ti con la azule de 2000. Mucho money, para donde busca de una honey, pa' poner la bella estrella, ni quien loco con la Tommy. Singamos aquí, singamos allí, singamos en todos lados. Si tú quieres yo te cingo en la Romana hasta el Cibao. En Santiago, donde le compro una casa, mami, a mi última fue un Lambo y a la próxima un Ferrari. Y si ese loco te dejo mi loca, entonces mala de él. Cuando tú te hagas culipo, que no vengas a joder. Lo que el Kiko me repite cuando come lo callao, es culi que ese culito pa' dejarlo toquillao. Sabes lo que perdió. Yo feliz porque se me dio. Te voy a hacer mío, esto se odió. Dice esta canción, May, tú eres una bendición. Tú me subes hasta la presión. Por ese culo voy a mí. Voy a mil, mil, mil y quiero dártelo a ti. Voy a mil, mil, mil, quiero sacarte de aquí. Mil, mil, mil y quiero dártelo a ti. Voy a mil, mil, mil, quiero sacarte de aquí. Si es el loco a ti te dejo, yo te voy a dar lo que no te dio. Si es el loco a ti te dejo, yo te voy a dar lo que no te dio. Voy a mil, mil, mil, mil, mil, mil. Yo estoy al día en música porque escucho siempre Global Hits. ¿Sabía que el cuarto DJ del mundo es de Brasil y ha colaborado con John Legend, Jason Derulo, Tom Lowe y Ellie Goulding? It's impossible, so hard to control. I, my heart is beautiful. Hear me now de Alok. Alok así se hizo famoso. 6 años después, en febrero de 2023, hace olas cuando se une a la voz inglesa de James Arthur en Work With My Love. Sonidos disco y house con un toque moderno y fresco, mientras James canturrea la historia de un amor imposible y pregunta, ¿puedes trabajar con mi amor? James Arthur y Alok, el mayor ascenso del EDM, número 6 en Global Dance Charts de Amsterdam. Yeah. Estás escuchando Global Hits con Armando Plata por W Radio y wradio.com.co. ¿Ya vio el video animado de Chao Bebé con el koala Dr. Drums y el oso Ozuna? Me duele, pero chao bebé. Como sin ti sigue la vida. Adiós, ya me cuida. El video de Chao Bebé pasa de 6 millones en YouTube y la canción supera 15 millones en Spotify en febrero de 2023. Abby and the Drums y Ozuna fusionan lo urbano con el dance y se ponen calientes en Monitor Latino de Colombia, Argentina y Chile y permanecen como número uno en Ecuador y Uruguay. De tanto que reí una flor se murió y baby aprendí que a veces darlo todo pa' que algo funcione puede que perjudique. Te juro yo vi que te estaba dando más. En ti se me iba el día y mientras tú matabas esto, yo le daba vida. Abrí los ojos y puse todo en la balanza. Y la verdad que de remar solo se cansa. Lo siento, pero chao, bebé. Siempre, ojos azules, maldito el día en que te tuve. Fue tu veneno que no sale de mí, estoy inmune. Ay, borré la foto en Dubai y deja de estar llamándome del celu de tu maestalería. Te pasa por ser hijo de puta, ahora me toca, yo ando en la mía. Me envíes bien con video y canciones de silla que ya no te creo. Botella tequila y en el fumeteo. Eo, si es pa' yo verte la disco me quedo. Hoy otra guía la mercé. Ahora ando sin pensé. Como los tiempos cambiaron. Tu amiga escribe pa' verme. Pero tranquila, ahí estoy pa' otra, no estoy pa' ella. Por la querella, que no se acabe la botella. Lo siento, pero chao, bebé. Me duele, pero chao, bebé. También no estaré. ¿Qué harás con tu vida? No te preguntaré. Pero ojalá que no te falte. Hoy nuestros caminos se parten. Y vas a estar bien sin mí. Yo también no estaré. ¿Qué harás con tu vida? No te preguntaré. Pero ojalá que no te falte. Estás escuchando Global Hits con Armando Plata Camacho. El cantante y actor chino Shehan Shang rompe el silencio del veto luego de un año fuera de la televisión y los escenarios. ¿Y por qué lo vetaron? Por publicar unas selfies en un templo japonés en memoria de soldados que invadieron a China. Shehan Shang con su álbum Deep Blue impulsa dos canciones y ambas están rankeadas en los primeros 5 puestos de Asia. Una de ellas es Journey. La segunda canción pegada de Shehan Shang es un tiro global, se llama Primordial Theater. Primordial Little Theater es otro gran debut mundial en iTunes. Número 1 en Taiwán, 2 en Luxemburgo, 3 en Singapur. Top 10 en Nueva Zelanda, Hong Kong, Noruega, Australia, Suecia y Polonia. 夜的熟人的心，化好妆与面具之下，孩童已哭声起幕，这出戏也名为你我他。旁白注解命运，角色追逐幻影，爱是荒诞的剧情，看不清。 Παρουσιάζει ο Armando Plata. Dicen que del árbol caído todos hacen leña. Y eso es cierto. En la red circulan numerosas parodias sobre Piqué, Clara y Shakira. Por ejemplo, los tres tristes tigres de México cantan Las mujeres facturan. Y quedarás quemado así por todo el mundo. Se va a hacer viral un éxito rotundo. Si me critican me... Y San Sixto graba Clara, una referencia a sus líos con la Hacienda de España y su simpatía por Clara y Piqué. Y en febrero de 2023, mientras Clara Chía supera ataques de ansiedad, Shakira y Bizarrap comen más pastel con Music Sessions número 53. Es igualita que tú. Shak Shakira y Bizarrap, número uno en Italia y mayor ascenso mundial en el Airplay Global de Top 40 Charts, top 20 en 26 naciones y número uno de monitor latino en Colombia, República Dominicana, Guatemala, Chile, Perú y Centroamérica. Perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste, te meriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Es igualita que tú. Por acá no vuelvas, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto retraso. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Baja acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven. Aquí me siento en rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' ti por como tú. Estás escuchando Global Hits con Armando Plata por W Radio y wradio.com.co. Global Hits. Música del mundo para todo el mundo. El rapero italiano Cosimo Fini, más conocido como Gue, se apodera de la bota italiana con Cookies and Cream. Tu bimbo, yo pimpo. Es dulce como wow, oh, oh. Caramelo. Cookies and cream, mi marshmallow. Oh, oh, oh. Fresh coco. Cosimo Fini junto al popular rapero Sfera Ebbasta y Anna, la nueva estrella del rap italiano. Cookies and Cream es una metáfora sobre caramelos, dulces y cremas y una conexión obvia al sexo. En febrero de 2023 es número uno de Spotify y número dos de Top 40 Charts en Italia. Es dulce como wow, oh, oh, caramelo. Cookies and cream and marshmallow. Oh, oh, oh. Fresh coco. Vanilla, la meraviglia del broccoli. Oh, oh, oh. Caramello, cookies and cream and marshmallow. Oh, oh, oh. Cioccolato. pago la meglio che ho mai mangiato. Ma cadammia mentre lo assaggia, fissa mi guarda, sì lo fa apposta. Tutti sotto per le sue foto, ah, e mi manda quelle che non posta. Passa e fa girare tutto l'isolato, wow. Dopo che ho fumato voglia di un gelato. Due ferri, chiamiamoli Ben & Jerry. Le vuoi lungi come Shelby, io voglio quella strawberry. Dulce, delegge, liscia la serata d'impulsi. Necessito un gusto rosa, tu sì. La differenza tra me e te è simple. Tu bimbo, io pimpo. È dolce come wow, caramello. Cookies and cream and marshmallow, wow. Fresh coco, vaniglia, la meraviglia del blocco. Dico wow, caramello. Cookies and cream and marshmallow, cioccolato. Favola meglio che ho mai mangiato. Beh, qua c'è più crema che non è Gendazzi. Beh, premier class, beh, stage pass, beve. Finché ti sciolgo l'ice cream, mi faccio sto film, poi straccio la sim, beve. Pronto, baby, dimmi, stai impegnata, sono busy. La mia amica corre, non ha patente nell'easy. Quanti fake sorridi, fake ass bitches, che fanno l'ingrate e poi le snake ABC. Cioè, dove stai? Voglio vedere la queen. Vorrebbe mangiarmi di notte come cookies and cream. Yo, scemo malami, non bevo la lean. Se collassa poi gli rubo la weed. Sono dolce come wow, oh, oh, caramello. Io fesso fuori posto fratello. Wow, oh, oh, fresh cocco. Mi sento la più forte anche se quella non la tocco. È dolce come wow, oh, oh, caramello. Cookies and cream and marshmallow. Wow, oh, oh, fresh cocco. Vaniglia, la meraviglia del cocco. Dico wow, oh, oh, caramello. Cookies and cream and marshmallow, oh, oh, oh, cioccolato, favola meglio che ho mai mangiato. Tolgo questo ice dal frigo, yeah, yeah. Vuole farmi assaggiare com'è bello figo. È un gusto esotico, sa di mango. La giro da dietro come col Kangol. Oh mamma, monta sul mezzo come la panna. Tu sei mezzo e mezzo, Ranma. Entro all white come un gelataio. Raddoppio la white come con il taglio. La sua sa di caramelle tipo Haribo. 10 chili nel baule del mio amico Serra Manico. Mi piace quando lo fai like that. Occhiali da sole paranoi, flash. Oro 18 carati, non diventa nero come un Oreo. Cica fuma come tocchiamo il cielo. Tengo della cioccolata nella tasca, però non è cameo. Cambio fuso orario sopra un aereo. Lobo, fresh cocco, candy, sciroppo, Kelvin sui boxer mentre legge sotto. Ho fatto così tanti soldi che manco li conto. Così tanti platini che non me li ricordo, sciocco. State ascoltando It's Global, It's Global con Armando Plata Camacho. De tal palo, tal astilla, dice el refrán, y se cumple en la dinastía Fernández oriunda de Guadalajara. Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos, inexperto en olvidarte, a quien engaño. El hijo del gran Vicente Fernández, Alejandro, sigue cautivando los oídos románticos. Reclama el podio como uno de los íconos de su generación con Inexperto en Olvidarte, y en febrero de 2023 completa 3 semanas en el número 1 de Monitor Latino México. Está costando olvidarte por completo. No me acostumbro a despedirme sin un beso. Está llegando el dolor aquí muy dentro. Es tu desprecio que golpea hasta los huesos. Me niego a aceptar que te he perdido. Rogarte hasta que vuelvas conmigo. Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos, inexperto en olvidarte, a quien engaño. Si quiero hablarte, esta vez yo ya perdí. Porque aunque finjas ser fuerte, voy a volver a ti. Y hoy me rehúso a vivir sin tu cariño. No me importa ni humillarme de rodillas, suplicarte a que vuelvas junto a mí. Hoy tú tienes la razón y el cabrón yo siempre fui. Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos, inexperto en olvidarte. ¿A quién engaño si quiero hablarte? Esta vez yo ya perdí, porque aunque finja ser fuerte, voy a volver a ti. Y hoy me rehúso a vivir sin tu cariño. No me importaría humillarme de rodillas, suplicarte a que vuelvas junto a mí. Hoy tú tienes la razón y el cabrón yo siempre fui. Estás en Global Hits con Armando Plata. El rap en Francia es el género que más vende y Nino es otra marca de éxito. William Sobasola, más conocido como Niño, es un rapero francés que surge cuando cumple 12 años de edad. Para 2017 recibe triple disco de platino con su primer álbum de estudio. En enero de 2023 lanza Jolie con Gaulois, otro artista francés de rap, y a las dos semanas subyuga a los franceses. 10 días, número 2 de Spotify y número 1 de Top 40 Charts. Coup de poids sur les épaules, du rap porté, mais ça va. Je me suis déjà sauvé, du pays faudrait que je pense à moi. La gueule dis-moi c'est comment. Ils prennent les gens pour des cons. La vie de ma mère c'est pas comme ça. Elle est plus, je refais la déco. Je voulais tout tout de suite maintenant. Pourquoi je vais l'avoir demain? Question de comportement. 18 à minuit je fais 2000. Et maman s'inquiète beaucoup. Et papa ne dit plus rien. Des millions la corde au cou. Ça, ça rime à rien. Je vais acheter plusieurs calibres. Mes amis seront mes shooters. Mais bon, vaut mieux chuchoter. Les murs écoutent à toute heure. Everyday, toi t'es pas là. Je sais pas, tu parles de quoi. Je sais pas, tu parles de qui. J'espère que tu parles pas de moi. C'est pas joli, joli. Je crois qu'il est mon chien. J'pense qu'à un trois plein de soucis, mais je suis là. J'pense qu'à un trois plein de soucis, mais je suis là. Une fois devant, dis-moi, on fait comment. Cœur au garage accidenté, je dois le réparer. Une fois que t'as tiré, puis rechargé, c'est plus pareil. Oh là là, c'est plus pareil. Dis-moi, en fait, meneur de jeu, je sors à la deuxième, numéro 10, démarre en troisième. Très peu d'acquittés vers chez moi, très peu d'acquittés vers chez moi. Trop de bénéfices, je fais que les AR, ça peut t'allumer vers chez toi. Les keufs nous pissent, y'a des affaires, à des prix dérisoires. Souvent plus tard, demande à tout, ça claque des larmes à Monaco. J'suis dans le 8ème, viser la coke, mec du 9-2, on a la cote. J'ai mon broly, j'peux pas douter. J'ai mon broly, j'peux pas douter. J'parle en ici, tout est codé, et mon refrain va pas. C'est pas joli, joli, je crois qu'il manchait là. 11-43, plein de soucis, mais je suis là. 11-43, plein de soucis, mais je suis là. Une fois devant, dis-moi, on fait comment. Cœur au garage, accidenté, je dois le réparer. Une fois que t'as tiré, puis rechargé, c'est plus pareil. Oh là là, c'est plus pareil. Dis-moi, on fait comment. C'est la GE, c'est la Gaule, c'est Nanterre. Dis-moi, c'est comment. El lenguaje universal de la música, primero en Global Hits. Yandel y Feid la rompen en 2022 con ¿Por qué te pones así? Ganan certificado de oro RIA por 500 millones de reproducciones. Solo te pones pa' mí cuando te va la bella que era. Un día dice te extraño y el otro no te deseas. No te pongas así. Regresan en 2023 con Yandel 150. Una combinación poderosa porque hacen un buen reggaetón a juicio de los conocedores. Yandel 150, número 1 de Spotify en Colombia por 26 días. Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero pichar pero me salió al revés. Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote. Hoy tú corres por la mía, relájate. Prometí que no iba a hacerte daño. Si me sientas extraño, soy el que te quedó en.